Acercarte te puedo lastimar, procura no acercarte, te puede doler. Es uno de esos días en que todo sale mal, es uno de esos días en que nada sale bien. La noche ni se inmuta si no eres feliz, la gente ni en cuenta si no puedes sonreír. Procura no acercarte que hoy vengo de gris, procura no acercarte que no te quiero ir. La noche ni se inmuta si no eres feliz, la gente ni en cuenta si no puedes sonreír. Procura no acercarte que hoy vengo de gris, procura no acercarte que no te quiero ir. Quizá mañana me levante un poco menos gris, quizá mañana me levante de otro color. Pero mañana es mañana tras despertar, pero mañana es mañana y nunca soy. Procura no acercarte que te puede doler. Es uno de esos días en que todo sale mal, es uno de esos días en que nada sale bien.